identidades y encuentros. Identidades y encuentros en los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura. Les comento también que pueden escucharnos en www.radiocce.com. Continuamos desde Israel. Vamos a escuchar a Yasmín Levy. Ella nació en Jerusalén el 23 de diciembre de 1975, cantante en lengua judeo-española. Yasmín ha dado una nueva interpretación a la música judeo-española medieval, incorporando sonidos más modernos procedentes del flamenco andaluz y con el uso de instrumentos como el oud, violín, el cello y el piano. Acompañada en esta oportunidad, Yasmín Levy de Concha Buica del álbum Libertad nos interpretan las dos, Olvídate de mí. De volver a amar. momento de irme. Olvídate de mí, olvídate. Que no te mueras conmigo. Olvídate de mí, olvídate. Hasta un nuevo encuentro. A continuación, desde Irán, específicamente desde Teherán, escuchemos a Marjan Badat. Ella es intérprete de la música tradicional persa. También está catalogada como dentro de las músicas del mundo. En su país difícilmente Marjan Badat pudo grabar, cantar ante el público, es prohibido. Tuvo que salir de Irán, viajar hasta Bélgica para poder grabar su música junto a su hermana. En el año 2013 grabó el álbum Campos Azules, Marjan Badat. De este álbum escuchemos Shivano. A continuación, vamos a seguir escuchando algo más desde Irán. Ahora vamos a escuchar al grupo Bass. Este fue un grupo de músicas del mundo compuesto por la vocalista Hassam Ali y el percusionista estadounidense Greg Ellis. Muchos se los comparaba en algún momento con la banda australiana Dead Can Dance. Ellos publicaron 4 álbumes hasta su separación. De el disco El Jardín de las Almas, escuchemos Prayer for Soleil. ¶¶

Seguimos con Yemen Blues. Este grupo fue fundado por Ravid Kahalani, cantante con mucho talento que creció en el seno de una familia tradicional yemenita. Aprendió el lenguaje y los cantos tradicionales de sus orígenes e incorporó sus influencias de los géneros del blues y el soul de África Occidental, desde el desierto del Sahara hasta los cantos de la ópera clásica y el blues afroamericano. Ravid, junto a Omer Avital, prestigioso bajista y compositor, dieron forma a Yemen Blues, un supergrupo de excelentes músicos de Nueva York, Israel y Uruguay. Yemen Blues nos interpretan La Verdad. Son nous café. Ah, ah, ah, ah. qui plus beau, mais qui crase. Sel mon chon nous vivait à vérité à ton son nous café. Escuchábamos La Verdad, interpretado por el grupo Yemen Blues. Hermosísima la interpretación, con ritmos tradicionales de Yemen y la influencia de la música occidental africana y también de la música del occidente. A continuación vamos a escuchar a la banda Yatka. Esta es una banda de la República de Tuba, esto ubicado en Asia Central, en Rusia. Esta banda está dirigida por el vocalista y guitarrista Albert Kubesin. Su música es una música que mezcla la tradición de la República de Tuba y el rock, con el característico estilo del canto gutural de Kubesin. Del disco Tuba Rock, escuchemos el tema central de este álbum, Tuba Rock. Let's play rock to the drum. sails away, and then it comes home again. Hey, novels, let's play rock, Troubadour rock. Hey, novels, let's play Oh, yeah. Siberian rock. Oh, yeah. Identidades y encuentros. Vamos llegando al final de Identidades y Encuentros de esta tarde de miércoles, una tarde un poquito fría. Vamos a finalizar escuchando algo más desde la República de Tuba. Es bien interesante esta música, que no hemos tenido la oportunidad de escucharla antes. Les invito para encontrarnos el viernes a las 17 horas y viajar a través de la música por diferentes países, diferentes culturas de nuestro planeta. Recuerden que la música es parte de la cultura de los pueblos. Como les dije, vamos a despedirnos de escuchando otra banda de la República de Tuba. Lastimosamente no pude encontrar ninguna información en nuestro idioma y ni en ningún idioma que nos permita compartir con ustedes algo de la información de este grupo. Como es costumbre para nosotros, lo interesante es acercarnos a lo que vamos escuchando. La banda se llama Ártiga y está acompañada por Albert Cubesín, el vocalista de la banda que escuchábamos anteriormente, Yatka. Él les acompaña en el tema que vamos a escuchar a continuación. Les invito a disfrutar y a encontrarnos el viernes a las 17 horas. Un abrazo para todas y todos.